reclama San Martín, declara la independencia. Y Pueyrredón, y Belgrano, y Güemes, que lo desean. Están tratando estas cosas y el peligro crece afuera. Que si ponemos un rey o algún inca si nos queda, o si de una vez rompemos las opresoras cadenas. En La Rosa de los Vientos... Mire que apuntaba fiero la patria nuevita y tierna. Cantos y cuentos de la independencia americana. ¿Qué me cuenta de Chile? Por ahí los godos ordenan. Bienvenidos españoles, todos bellos portugueses, adelante los sajones. No queremos que nos mande la reina ni el rey. Somos libres y tenemos la patria por ley. Welcome, welcome los ingleses. Hagan fila los nipones. Nos encantan los franceses. Soledad sobre ruinas, sangre en el trigo, rojo y amarillo. Mire que apuntaba fiero la patria nuevita y tierna. ¿Y qué es la patria? ¿Qué es la libertad? Se preguntan las niñas. ¿Dónde quedó la independencia? Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Y las fronteras se mueven como las banderas. Y las fronteras se mueven como las banderas. Mi patria es un rinconcito, el canto de una cigarra. Mi patria es un rinconcito, el canto de una cigarra. Los dos primeros acordes que yo supe en la guitarra. Los dos primeros acordes que yo supe en la guitarra. Soy hijo de un forastero y de una estrella del alba. Que si hay amor, me dijeron. Que si hay amor, me dijeron. Toda distancia se salva. Las niñas miran el camino, buscan en la historia, hacen equilibrios en cada frontera, rompen los límites y regresan. Muchas verdades, prefiero no dar consejos. Cada cual por su camino, que igual va a aprender de viejo. Cada cual por su camino. El mundo está como está por causa de las certezas. El mundo está. Patria es América, les dice una vez más Bolívar. ¿Hasta cuándo esperaremos para declarar la independencia? Les reclama San Martín. Las niñas miran el camino en el futuro, hacen equilibrios en el presente, regresan a la memoria. Las pocas cosas que sé. Del amor y de la guerra. ¿Cuál es el rostro actual de los conquistadores? Se preguntan. ¿Quién hará en este tiempo la cosecha del decoro? Recuerdan entonces las palabras del cacique Guaicaipuro Cuauhtémoc ante la reunión de los jefes de Estado de la Comunidad Europea, que así les dijo a los gobernantes. También yo puedo reclamar pagos. También puedo reclamar intereses. Consta en el archivo de Indias, papel sobre papel, recibo sobre recibo, firma sobre firma, que solamente entre el año 1503 y 1660 llegaron a Sanlúcar de Barrameda 185.000 kilos de oro y 16 millones de kilos de plata provenientes de América. ¿Saqueo? No lo creyera yo. Porque sería pensar que los hermanos cristianos faltaron al séptimo mandamiento. ¡No! Esos 185.000 kilos de oro y 16 millones de kilos de plata deben ser considerados como el primero de muchos préstamos amigables de América destinados al desarrollo de Europa. Y nos obliga a reclamarles por su propio bien el pago del capital y los intereses que tan generosamente hemos demorado todos estos siglos en cobrar. Al decir esto, aclaramos que no nos rebajaremos a cobrarles a los hermanos europeos las viles y sanguinarias tasas flotantes del 20 y hasta el 30% que los hermanos europeos le cobran a los pueblos del tercer mundo. Nos limitaremos a exigir la devolución de los metales preciosos adelantados, más el módico interés fijo del 10% anual, acumulado solo durante los últimos 300 años. Sobre esta base, y aplicando la fórmula europea del interés compuesto, informamos a los descubridores que nos deben, como primer pago de su deuda, una masa de 180.000 kilos de oro y 16 millones de kilos de plata, ambas elevadas a la potencia de 300. Es decir, un número para cuya expresión total serían necesarias más de 300 cifras y que supera ampliamente el peso total de la Tierra. Muy pesadas son esas moles de oro y plata. ¿Cuánto pesarían calculadas en sangre? Que devuelvan lo que se robaron. Quiero que devuelvan los pecados y los pesos y centavos. Que devuelvan lo que se robaron. Quiero que devuelvan. Pero ya. Les dice a las niñas un tal James Petras. En la actualidad, los nuevos conquistadores no llegan vestidos de armadura y blandiendo los evangelios y la espada. Llegan con sus trajes de franela gris y el talonario de cheques. Los conquistadores de hoy no van en busca de metales preciosos para erigir primorosas catedrales. Vienen en pos de lucrativos tesoros empresariales a la compra de las rentables empresas latinoamericanas de telecomunicaciones y banca. Los nuevos conquistadores no someten a jefes indios, desplazan a las élites latinoamericanas, borran de un plumazo toda una dirección ejecutiva y ponen al mando a sus propios ejecutivos. Las oligarquías familiares latinoamericanas son reemplazadas por yuppies de Castilla, en pleno ascenso social, con sus diplomas de negocios de Estados Unidos. España, Inglaterra, también Portugal, y ahora es a los yanquis que les toca actuar. Cuenta la leyenda que al finalizar la primera presidencia de Irigoyen, un militar que creía que la bandera era el símbolo de una nación soberana y no el señuelo de la entrega, el general Mosconi, se hizo cargo de una empresa que sería durante casi un siglo fuente de los recursos energéticos de la Argentina. Mosconi desarrolló una de las más importantes industrias petroleras del continente, enfrentándose para ello a la Royal Dutch, de capitales ingleses y holandeses, y a la Standard Oil, de Rockefeller. Cuentan que en la noche negra que se inició el 24 de marzo del 76, YPF presentaba una deuda de 372 millones de dólares y que a través de 427 operaciones de endeudamiento, al término de la dictadura, sus pasivos ascendían a casi 6.000 millones de dólares. La deuda de YPF llegó a constituir más del 17% del total de la deuda externa que nos dejara la dictadura de Videla y Martínez de Hoz. La fuente principal de recursos de la empresa eran los ingresos provenientes de sus ventas. Tales ingresos eran recortados por las autoridades económicas mediante la apropiación de la mayor parte de la venta de los combustibles, como así también obligando a YPF a vender a pérdida petróleo crudo a las refinerías privadas Shell y Esso. La retención, el porcentaje del precio sobre los combustibles con los que se quedaba el Estado, tuvo variaciones. Antes del golpe militar, la retención era del 40% y durante la dictadura subió al 60%. Posteriormente, con el gobierno de Alfonsín, la retención llegó al 70% del precio de los combustibles. La retención total ya no le permitía cubrir ni siquiera los costos de materia prima. Cuenta la leyenda que entonces llegó Menem, quien aseguró que YPF era la única petrolera del mundo que arrojaba pérdidas y que no había más remedio que entregarla al capital extranjero. Fue